se haga bonita, que conmigo sea esta noche tu próxima huida. Que se haga de noche, que mis manos toquen caricias envueltas en tus acordes. Na, na, na, na, na, na, na. Y pasarán las malas penas pa' quien las quiera. Me pintes el alma, que un suspiro tuyo sea el epígrafe de mi alma. Ay, ay, ay, ay, ay. Y pasarán las malas penas pa' quien las quiera.